Arratsaldeon a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más al Txoko 100.8 Berriozar Irratia. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Pues como todas las semanas vamos a hacer repaso a las noticias de la actualidad. También en el Txoko de la calle nos vamos a dedicar a ver un poco la opinión de la gente sobre la obsesión por el cuerpo. En oferta tendremos también ofertas laborales del día de hoy. En la sección de sexualidad vamos a dedicar unos minutillos para hablar sobre un gel que es bastante estimulante, que es el Play Zero de Durex, y que queremos un poco contar, ¿no?, qué es, cómo se usa y un poco los beneficios que pueda tener. En la sección de bienestar vamos a hablar del enfado y de cómo gestionarlo. Y en la sección de Tu Txoko vamos a tener, bueno, de hecho tenemos aquí a una colaboradora que se va a convertir en la colaboradora estrella del programa, que es ni más ni menos que Irene, arratsaldeon. Arratsaldeon, guztioi. Oye, Irene, que tenías mucho interés, ¿no?, en venir aquí al programa, pues para hablarnos de un tema que está de actualidad, ¿no?, lo que sería nuestra sociedad, y es ni más ni menos que la sanidad. Así que junto a Irene, que es una experta en este tema, vamos a debatir un poco qué está pasando con la sanidad en el país y ver un poco los pros, los contras y hacer una valoración de la situación. Así que todo esto y mucho más lo vamos a poder disfrutar aquí a lo largo de los próximos 60 minutos. ¿Que estás en las redes sociales? Pues contacta con el programa por medio de Facebook en el Txoko Berriozar Irratia. ¿Que no estás en las redes sociales pero tienes correo electrónico? Pues mándanos un email con todo aquello que te apetezca a elchocoberriozairratia@hotmail.es, y si no, pues dedícate a escucharnos tranquilamente a lo largo de la próxima hora. Así que comenzamos. Y comenzamos con la actualidad del día de hoy. El grupo de PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado una moción para exigir la retirada del decreto foral por el que se regula el horario de funcionamiento de los centros de salud y de los puntos de atención continuada y urgente de atención primaria, que va a empeorar la atención sanitaria en muchas localidades. El solar de la cárcel tendrá gimnasio urbano y un área de esparcimiento canino. Además, se habilitará en el entorno una cancha de baloncesto y varias zonas verdes. Navay considera que UPN se ha convertido en un obstáculo para Pamplona. Barcos alerta de la situación que se crea sin presupuestos. Cita como ejemplo de la mala gestión regionalista del Museo de los Sanfermines, que ha costado 4 millones de euros. La plataforma de apoyo a los presos y presas, Herrira, ha pedido hoy a la presidenta Yolanda Barcina un protagonismo claro del Gobierno de Navarra a la defensa de los derechos de los presos y presas de ETA, desde su convencimiento de que esta institución puede hacer mucho por garantizar su respeto. El extesorero y ex senador del PP, Luis Bárcenas, llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta en un banco de Suiza, dinero que traspasó a otras cuentas en 2009 una vez imputado en el caso Gürtel. Y finalizamos la sección del Txoko de las Noticias comentando que Irlanda investiga si la carne de caballo detectada en Burgos procede del Estado español. Y seguimos aquí en la 100.8 de Riozar y Ratia y lo hacemos con la sección de El Choco de la Calle. Ya sabéis que es aquella sección dedicada a analizar y a debatir diferentes temas social por la calle. Y también pues hoy contamos con la colaboración de Irene, que ya que la tenemos aquí, pues también debatiremos un poquillo sobre el tema de esta semana, que es ni más ni menos que la obsesión por el cuerpo. ¿Somos una sociedad obsesionada por nuestro cuerpo? Vamos, no cabe ninguna duda. Además, aprovechando también que la semana pasada estuvo Itxaso Oiza, que también hablamos un poco de este tema, pues bueno, hemos querido salir a la calle para ver lo que la gente opina al respecto, si cree o no cree que están obsesionados, cómo creen que, bueno, pues que influye todo este tipo de cosas en las personas. Así que vamos a escuchar un poquitín las opiniones de la gente y luego ya vemos un poco con calma lo que nosotras analizamos el tema, ¿vale? Creo y vamos, y me reafirmo en el que vivimos totalmente obsesionados por nuestro cuerpo y obsesionadas. Y pienso que sobre todo la presión que existe sobre la mujer es triple ante la presión del hombre, aunque pienso que ahora también los hombres empiezan a tener un poco de presión con esto de las cremas, las arrugas, no sé qué, pero en la sociedad de hoy en día, si no eres una chica guapa con un cuerpo bonito, da a entender que no eres o que no vas a poder conseguir lo que realmente igual puedes conseguir solamente, ¿no?, por tu mente, tío. Entonces pienso que los medios de comunicación, el mensaje que dan y es el que muchas de las personas jóvenes sobre todo reciben, es que una mujer tiene que estar siempre perfecta, que tiene que ser guapa, que incluso no sé si me atrevería a decir que el papel que tiene que tomar es un poco, ¿no?, el de la seductora, de tal. Entonces, pienso que vivimos en una sociedad totalmente que está esclavizada desde el aspecto físico y pienso además que a la hora, por ejemplo, de encontrar trabajo, pues, o sea, yo creo que una persona que una apariencia física ya bonita ya no es ni limpio ni sucio, ¿no?, porque también puede ser muy guapa y hecha una cerda, pero, o sea, pienso que, es verdad, pero pienso que ya, o sea, solamente muchas veces por una apariencia bonita, pues tienes más posibilidades y es una realidad. O sea, tú vas a buscar trabajo a una tienda de estas de Bershka o de Stradivarius, ¿no?, en el que encima las tallas son minúsculas y tú usas una talla 44 y te aparece una al lado con una 36, pues seguramente se quede la de la talla 36, ¿no? Y aunque han intentado hacer muchos avances con esto de que de las modelos, no sé qué, del peso y tal, mentira, o sea, no me creo nada, y volveremos otra vez a los maniquís esqueléticos, y todavía tengo ganas de ver algo así en los hombres, que todavía no he visto. Ojalá se acabe lo de la mujer y no tenga que ver lo otro, pero me da mucha rabia que toda esa presión sea siempre sobre la mujer. Porque, o sea, sobre todo porque muchas de nosotras, bueno, da igual. Sí que se vive obsesionado por el cuerpo. Cada día las piscinas municipales o piscinas privadas ofrecen desde spinning hasta deportes de contacto, frontones y demás. Entonces cada vez va más el tema y eso no es que nos lo están imponiendo porque ya nosotros mismos lo hacemos. Ya no es que nos lo imponga nadie. Pues tristemente yo pienso que sí que en general es una tónica diaria que la gente viva un poco obsesionada por su cuerpo. El culto al cuerpo en el siglo XXI está al día, solo hay con que encender la televisión y ver que más o menos la mayoría de personas que aparecen son el prototipo de gente ideal. Pero aunque es importante cuidarse, pienso que hay que trabajar otras partes del cuerpo, como por ejemplo el cerebro, que muchas personas brillan por su ausencia y todos seríamos un poquito más felices. Yo creo que sí, sobre todo las mujeres, pues por todo lo que se vende en la publicidad y lo que no está en la publicidad, porque nosotras mismas a veces pues nos criticamos muchísimo, siendo conscientes de esas críticas, pues nosotras también nos miramos y decimos, ostras, pues yo también quiero ser perfecta, no estoy criticando a esta otra, y yo pues tengo aquí una lorza o tengo aquí, y vivimos realmente obsesionados cuando la vida es otra cosa, ¿no? Pues yo, como trabajo en un gimnasio, creo que sí que la gente está muy obsesionada con su cuerpo, y intentan hacer cosas imposibles para intentar dar soluciones a algo que no es real. que al final tenemos que vivir cada uno con el cuerpo que tenemos, intentar estar lo mejor posible, pero no es por un físico, sino por salud. Pues yo creo que en general no es que vivamos, hay gente que vive más obsesionada, hay gente que menos, pero sí que a todos nos gusta cuidarnos. Y nos gusta, ¿sabes? Nos gusta gustar también, gustarnos a nosotros mismos gustar. Y también yo creo que aquí tiene mucho que ver la televisión, la sociedad, los, ¿no? Todas las historias. Bueno, pues esas han sido las opiniones de la calle esta semana. Es que recasco a todos y a todas por vuestra colaboración. Y bueno, vemos un poco, ¿no, Irene? Que la opinión general de la gente es que sí, que vivimos las personas un poco obsesionadas por lo que es nuestro cuerpo. ¿Tú cómo lo ves un poquito? Pues yo creo que sí, yo creo que encima cada vez más la sociedad gira en torno a ello, o sea, desde el tipo de consumo, bueno la ropa, el estilo, los productos de belleza, cada vez campan más a sus anchas, hay más variedad y se consume más, e incluso temas alimentarios y así, o sea, yo creo que hay una industria, bueno, bestial alrededor de todo ello, entonces claro, eso hace que sea como la pescadilla que se morde la cola, ¿no? Cada vez más industria, cada vez más obsesión. Sí, la verdad es que la semana pasada que aprovechamos a hablar un poco con Itxaso, ¿no? Sobre este tema, y ella consideraba pues que sí que es verdad, ¿no? Que bueno, pues que la gente a veces se obsesiona, y lo malo es que la gente se obsesiona y quizás hace tonterías, ¿no? Intentar igual hacer dietas milagrosas con productos milagrosos, con cosas que no existen realmente, y entonces igual eso les puede luego repercutir negativamente, ¿no? Lo que es el funcionamiento de su organismo y también en su mente, ¿no? Que también es como vivir por y para ser perfectos y perfectas, yo creo que es bastante, bastante duro, pero también considero que sí, ¿no? Que las personas al final nos han hecho, yo creo, de alguna manera, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, ser un poco a veces obsesivas con este tema. Sí, así pienso yo también, pues eso. Pero bueno, culpamos mucho a la televisión, pero nosotros mismos en esta sociedad no hace falta irse a la tele. O sea, ya desde el colegio al gordito se metían con él y bueno, y no es cuestión de, ¿sabes? No sé si cuántas horas de tele tiene que tener un niño para que diga eso. Yo creo que no, yo creo que simplemente pues la sociedad no le hace falta. Aunque tiene una influencia bestial y las modelos y eso es innegable, pero vamos, que no nos hace falta tele para ser crueles muchas veces. Sí, hace poco leí en una noticia que a partir de ahora que se iba a exigir en todas las fotografías que hubiese retoques, ¿no? Que hubiese habido Photoshop, pues que se incluya una nota, ¿no? Porque quizás a veces estamos viendo unos estereotipos de belleza que intentamos alcanzar dentro de lo posible y es que encima no son reales, ¿no? Sí, pero luego, bueno, muchas veces también cuando decimos la obsesión del culto al cuerpo y todo esto, centramos un poco el tema de los kilos y tal, pero hay mucha gente que no te hablo de kilos, te hablo, por ejemplo, del miedo a envejecer. También. Y claro, tú ves, tú coges una revista, coges la parte trasera de la revista Hola o de cualquiera de esas, ¿no? Y ves todas estas marcas de cosmética que están todas tan estupendas y dices, madre mía, pero esta tía Hobart, si es que tiene que tener ya los 40 y fíjate, no tiene una arruga y en realidad eso está retocado. Bueno, o ella también está retocada, no te digo que no, pero joder, al final, joder, te quedas siempre como embobado, alucinado y decir, joder, yo fíjate, porque yo ya tengo una edad, entonces ya empiezas a darle vueltas y total, que es todo, o sea, marketing y es todo. Eso es, que al final no es real, que es igual un retoque y que encima nos acabamos sintiendo mal, ¿no? Por no cumplir las expectativas que en cierto modo se esperan, ¿no? De nosotros y de nosotras, lo que sería la sociedad, porque muchas veces, ¿no? También en los anuncios que parece que no puede ser como tú seas, ¿no? Sino que te exigen que seas o delgado o joven toda la vida o de alguna manera, y entonces es como si quieres triunfar, ¿no? Pues realiza todo esto. Entonces al final yo creo que se olvidan de la parte más esencial, ¿no? Que bueno, mejora algunas cosas, pero también sé cómo tú eres o no, ten tu esencia personal, no intentes ser algo que igual es imposible. La verdad que me quedo con con retales de lo que dice cada uno, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, pues por ejemplo lo que dice de la chica que decía lo de las que hay que hacerlo por salud, con ese retal me quedaría, o sea, no por el culto al cuerpo, sino con salud, y luego la medida pues de la constitución que tengamos cada uno, porque claro, nos empeñamos en tener otra constitución que es que igual no podemos tener, y hay gente que va al gimnasio y se sesiona y hace cosas imposibles, pues por ejemplo con ese retal. Luego pues por ejemplo también con el tema de muchas veces, pues joder, que estamos tan preocupados en eso que igual pues tengo una obsesión de tener la cara pues bonita, ¿no? Y total que si no sonrío la voy a sentir fea por mucha crema que me compre, ¿no? Y eso yo creo que al final es lo más importante y lo que nos olvidamos muchas veces. Y yo creo que es algo a tener en cuenta, vamos, mucho más que cualquier otra cosa. Sí, sí, porque sí que es verdad que al final hay que asumir que los años pasan, que las arrugas llegan, que partes del cuerpo se caen, ¿no? Y que es algo... a todos y a todas. Que es algo normal, ¿no? Pero no sé qué pasa ahí a veces, como que no lo aceptamos, ¿no? Que queremos ser... hacer un pacto con el diablo, ¿no? En cierto modo, y estar toda la vida jóvenes y estupendas, estupendos, y igual hay que empezar, ¿no? A asimilar, pues que no es así, ¿no? Yo cada vez pienso que hay que sonreír más y eso te mantiene joven. No sé si con pocas arrugas, pero es lo que más merece la pena. Yo creo que es lo que más perdemos a coger años, pero porque nos... Bueno, pues muchas veces las circunstancias que nos... de para la vida muchas veces no sé, yo creo que cuando eres más pequeño lo asumes todo más y luego te vas como entristeciendo y hay que tomar medidas para eso y no para, vamos, no coger la cinta métrica y mirarte la cintura, yo creo que es más lo otro, pero bueno, la gente se olvida de eso lo primero. Uno decía también, otra cosa con la que me quedo, que hay que ejercitar más el cerebro, que al final es el ordenador del cuerpo y dejarnos de hacer brazos y bíceps y oblicuos y cosas de esas. Pero pues bueno. Sí, porque al final si trabajamos el cuerpo, intentamos ser personas, bueno, casi perfectas, digamos, o dentro de lo que cabe, y se nos olvida tener unos mínimos ahí en la cabeza metidos, ¿no? Pues ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a hacer? Pues tampoco nos van a querer para mucho más, ¿no? Que para ofrecer nuestro cuerpo, en cierto modo. Exactamente. Así que intentaremos trabajar la mente e intentaremos no obsesionarnos por todas estas cosas. Así que si vosotros y vosotras queréis opinar al respecto, pues ya sabéis que podéis hacerlo por medio del Facebook o si no, mandarnos un correo electrónico al chocoberriozairratia@hotmail.es opinando sobre este tema y, bueno, sobre lo que queráis. Así que esto ha sido todo esta semana en la sección del Choco de la Calle. La próxima volveremos con muchos más temas a analizar y a debatir por el pueblo. Si la iglesia no quiere casar a los gays en el altar, don't worry, be happy. Y son las 6:20 de la tarde, continuamos en la 100.8 Berriozar Irratia y en este momento lo vamos a hacer con el Choco Laboral, las noticias laborales más destacadas del día de hoy. Vete activándote y poco a poco vete poniéndote en predisposición de escuchar y estar atento y atenta a las ofertas que a continuación te vamos a resaltar. Esperemos que sean de vuestro interés y que puedan suponeros un acceso al mundo laboral. Y esta semana tenemos por aquí las siguientes ofertas laborales y la primera de ellas se necesita camarero o camarera con experiencia y buena presencia. Todas las personas que estéis interesadas en esta oferta podéis contactar con la persona responsable de 10 a 12 del mediodía en el siguiente número de teléfono 658-953-119. se necesita dependiente o dependienta para una empresa del sector textil. Se ofrece un contrato de media jornada. Todas aquellas personas interesadas podéis contactar con la persona responsable en el apartado de correos número 11, Pamplona. Se necesita persona gruista de asistencia en carretera con buenos conocimientos de mecánica y de automoción. Se precisan personas con estudios relacionados en la automoción o con una experiencia laboral demostrable. Imprescindible, carné de conducir C. Las personas interesadas en la oferta podéis enviar el currículum a la Agencia de Empleo de Alsasua en el siguiente dirección de correo electrónico. ealsasua@navarra.es y en la referencia indicar mecánico automoción. Se necesita mecánico o mecánica para servicio técnico para realizar el montaje e instalación de maquinaria, control de la instalación y de averías a través de internet o desplazándoos en el domicilio del cliente o clienta. Es imprescindible dominar inglés o alemán. La localidad del puesto será en La Cunza y las personas interesadas en la oferta podéis enviar el currículum a la Agencia de Empleo de Alsasua a la siguiente dirección de correo electrónico ealsasua@navarra.es e indicar en la referencia servicio técnico. Se necesita persona dinamizadora para la dinamización de las jornadas Producto Local Eroski. Las personas contratadas será para los días 22, 28, 29 y 30 de enero. Tendrá también las siguientes tareas: reparto de carteles en tiendas, compra y entrega de cesta de regalo en el sorteo entre las personas asistentes. Imprescindible euskera nivel alto hablado y el permiso de conducir será imprescindible para el día 22 de enero. Las personas interesadas en esta oferta podéis enviar un currículum a la dérección de correo electrónico eperez@prismaglobal.es con la referencia dinamizadora Pamplona. Se necesitan maestros o maestras de educación infantil y maestros o maestras de primaria. Necesario poseer estudios de educación infantil con euskera o educación primaria con inglés y euskera. Se pueden consultar las bases de la convocatoria en la siguiente página web: www.baztangoudala.eu. Las personas interesadas en la oferta podéis presentar las instancias y méritos del 15 al 30 de enero en el Centro de Educación Primaria de Baztán y Castola, en la calle Mendinueta, sin número 31.700, Elizondo. Pues vemos que esta semana tenemos más ofertas que otros días. Esperemos que alguna de ellas sean de vuestro interés y que puedan, pues como ya hemos dicho anteriormente, suponeros un acceso al mundo laboral y una incorporación laboral. Os recordamos que también están en proceso de hacer las preinscripciones, los cursos tanto de Foren como de UGT, y de todas formas, seguramente si consultáis en vuestros pueblos o barrios, en estas fechas también estarán ahí puestos diferentes actividades que estaría bien consultar para que os puedan suponer una activación en vuestro proceso de búsqueda laboral. Todas las ofertas van a estar publicadas en el Facebook para que podáis consultar los datos de manera tranquila, pues si habéis perdido algún número de teléfono o alguna dirección. Así que desde el Choco simplemente desearos muchísimo, mucho ánimo y que sigáis adelante con vuestro proceso de búsqueda laboral. carta en el buzón. Y es que ya se aburren hasta mis zapatos. Que solo me calienta el camisón. Mientras yo tocaba la guitarra, él jugaba solo al ajedrez, apuntando quién iba ganando en su pizarra y felicitándose cada vez. Que me parta un rayo si me quedo aquí. Yo no soy tu ángel, yo no soy tu ángel, yo no soy tu ángel. Dice que se traga mi veneno y dice que soy demasiado cruel. Que es bueno y coge el trozo grande del pastel. Yo no he sido amiga de Andy Warhol y tampoco leo a Shakespeare en inglés, pero pego algún que otro puñetazo que vuelve en la cara del revés. Que te parta un rayo, olvídate de mí. Seis y media de la tarde, continuamos aquí en la 100.8 en el Txoko Berriozar Irratia. Y bueno, lo hacemos con la sección del Txoko de la sexualidad. Y esta semana vamos a dedicar unos minutillos, como ya hemos dicho en el inicio del programa, para hablar de un producto que no es que queramos hacer promoción a Durex, pero que en verdad lo vamos a recomendar desde el Txoko, porque creemos que tiene muchos beneficios y que puede suponer, pues, digamos que bienestar, ¿no? Para lo que serían las mujeres. ¿Cómo lo ves, Irene? Hombre, pues la verdad es que no he tenido el gusto aún de probarlo. Ay. Pero después de este programa vas a ir corriendo a comprarte un bote. Eso espero, porque vamos, veo que vas a hacer una firme promoción de... Sí, bueno, desde aquí nos gusta recomendar calidad y... Oye, si es bueno... vamos a situarnos, ¿no? Y igual primero podemos partir de que solo un 32% de las mujeres en muchas ocasiones disfrutan regularmente de un orgasmo. Y en el caso de los hombres, este porcentaje se incrementa hasta el 63%. Quizás es diferentes factores, ¿no?, los que pueden influir, pero bueno, a nosotras a veces nos cuesta, digamos, que alcanzar un poquito más lo que sería el orgasmo, ¿no? Igual podemos definir lo que es un orgasmo. Es que casi todo el mundo coincide en que un orgasmo es una intensa y placentera respuesta a la estimulación genital. Es un sentimiento maravilloso de relajación, paz y satisfacción, un estado de éxtasis total, agradable e intenso. Existe demasiado misterio alrededor de ello, pero una cosa es segura, que los orgasmos son buenos, ¿no?, para lo que serían las personas. Y a veces el objetivo final de una relación sexual, pues igual no es que sea el orgasmo, pero bueno, si hay, mejor, ¿no? O por lo menos terminar con, ¿no? Eso es. Final feliz, vamos. Entonces a veces igual, como nos cuesta un poquitín más, ¿no?, en algunas ocasiones, pues el poder utilizar productos que nos aceleren o que nos, bueno, pues que nos hagan vivir una serie de sensaciones que nos pueden ayudar a tener el orgasmo, pues yo creo que es placentero y además es beneficioso, ¿no?, digamos, para nosotras. Pues sí, porque además eso, que mucha gente que tiene muchísimas dificultades para llegar, pues por la razón que sea, ¿no? Entonces, si eso, cualquier cosa que lo facilite, pues bienvenida sea. Todas las mujeres, además nosotras, bueno, pues tenemos, bueno, sí, siempre se habla un poco del aspecto emocional, pero no creo que sea solo eso, o sea, no sé, muchas veces por lo que sea, por el tema de, además, por ejemplo, hay un porcentaje muy alto de mujeres que, por ejemplo, a la hora de la penetración tienen dolor. Entonces, eso ya les produce a ellas ya no tener ganas ni siquiera muchas veces ni de tocarse, porque, ¿sabes? Y dices, ah, pues no es con penetración, pero tal, pero es que a ellas les inhibe un montón. Claro. Y si esto encima pues les facilita, además es tipo gel, que igual también a la hora de, ¿no?, de lubricar y todo eso, pues también ayuda. Chica, pues bienvenido sea, ¿no? Pues sí, igual aprovechamos un poco para ver de qué se trata, ¿no?, el Play Zero. Ha sido creado y testado por mujeres para mujeres. Su fórmula contiene una combinación única de ingredientes que estimulan, incrementan el deseo y ayudan a intensificar los orgasmos como nunca antes has experimentado. Ayuda a intensificar y mejorar su frecuencia, haciendo cada roce y movimiento más placentero. Play Zero puede ayudar también al incremento de la satisfacción y del deseo. Mm-hmm. Entonces, pues bueno, viendo que tiene bastantes beneficios, ¿no?, parece que la cosa se pone un poco más interesante. Igual podemos ver un poco cómo funciona, ¿no? Porque igual la gente dice, a ver, ese gel, ¿qué pasa?, ¿no?, que parece que tiene muy buena pinta, pero ¿Cómo funciona? Pues es un gel de base acuosa que contiene una combinación única de ingredientes con distintos beneficios cada uno. Contiene multisesate, algo así, y colatpe. Son suaves aromas que proporcionan un despliegue de sensaciones. Experimentarás frescor, calor y cosquilleo al mismo tiempo. También tiene L-arginina, que ayuda a intensificar las sensaciones creadas por el multisensate y el colatpe y alcanzar una mejor satisfacción, que nos perdemos un poco aquí. Ya en puede los ser bueno, porque los nombres. Eso es. Y luego, pues igual, visto un poco lo que contiene, pues igual la manera, ¿no?, de utilizarlo. Bueno, es un botecito así chiquito, entonces se desenrosca el tapón y se añade con el dispensador, porque el dispensador viene, es un tapón con eso, pues viene el botecillo con el tapón, entonces hay que ponerle lo que sería el dispensador. Hay que presionar el dispensador y depositar una pequeña cantidad sobre los dedos, pues como el tamaño de un guisante, ¿no? Tampoco nos pasemos a echar mucho, porque igual luego claro, a ver quién va a trabajar. Ardemos ahí, ¿no? Después hay que masajear el gel sobre el clítoris y otras zonas íntimas sin ejercer demasiada presión. Tras su aplicación, se debería empezar a sentir una sensación de cosquilleo, calor, frescor y después de dar un par de minutos. Puedes aplicar más cantidad, pero siempre sin excederte. Como cada persona es diferente, Hay que tomarse un tiempo para analizar cómo responde el cuerpo. Generalmente la sensación suele durar unos 10 minutos. Así que si queréis eliminarlo luego también de vuestro cuerpo, con utilizar un poquito de agua, pues es suficiente. Y este gel puede ser utilizado antes y durante la relación sexual, solo o con juguetes y estimuladores. Es un toque extra de lubricante, puede contribuir en gran medida a una mayor sensación de lubricación y mayor confort. Así que esto, pues como bien dicen un poquito estas indicaciones, ¿no? Pues se puede utilizar igual antes de estar con la persona o antes de igual de tener una relación contigo misma. O si no, pues cuando ya estás, ¿no?, con la persona y tal, pues cuando ya ves que el momento se empieza a acelerar y que te apetece un poco tener ahí pues ya el dominio y la excitación total, pues con aplicarte un poco, pues es suficiente. Pues sí, pues esto le puede ayudar también a muchísimas parejas que igual tienen además frustración, ¿no?, de que pues igual la chica no llega al orgasmo o lo que sea, ¿no? Pues mira, si puede ayudar y acelerar el proceso, porque para chicos hemos dicho que no es. Este producto en concreto va dirigido para mujeres, pero seguramente que la próxima semana o como mucho dos más tarde traeremos también aquí al programa algún producto que va dirigido única y exclusivamente para hombres, que también lo hay y que también os puede, bueno, pues acelerar, ¿no?, lo que sería el orgasmo, que bueno, a veces igual tampoco lo necesitáis, pero... pero bueno, que también os puede dar algunas sensaciones, ¿no? Hay placenteras. Entonces, esta semana nos centramos en el Play Zero y la próxima semana vemos un poco qué traemos por aquí. Así que un poco pues lo que dices, ¿no, Irene? Igual es una manera de utilizar, ¿no?, un producto que te puede dar beneficios y que, bueno, desde aquí, desde el Choco, lo recomendamos totalmente. Así que lo probaremos. Eso es. Así que chicas, en este caso, pues, o bueno, chicos que quieran comprarle a su pareja o no un bote, regalo, o la verdad. Sería un regalo. En Navidades nos podíamos ahorrar bufandas, ¿eh? Sí, sí. Y además lo van a agradecer muchísimo. Así que si queréis darnos vuestra opinión sobre el Play Zero, si lo habéis usado, si no lo habéis usado, si tenéis dudas o lo que vosotras consideréis, pues ya sabéis que podéis hacerlo por Facebook o si no por correo electrónico. Importante, ¿dónde comprarlo? ¿Dónde podemos conseguir un Play Zero de estos de Durex? Pues en supermercados. Eso es, porque igual hay gente que dice en super, sí, sí, en los supermercados. Igual no en todos, pero seguramente que en alguno que sea un poquito más grande, seguro que lo podéis encontrar. Ya. Preferiblemente los que no conozcan a vuestros padres, ¿no? Bueno, sí. Y si no, también lo podréis encontrar seguramente que en cualquier sex shop o en cualquier tienda un poco especializada, ¿no?, en este tipo de productos. Así que, chicas, os lo recomendamos desde el Choco. Esperemos que disfrutéis muchísimo si lo utilizáis y sobre todo que esperamos que por lo menos nos contéis, ¿no?, lo bien que lo habéis pasado y los beneficios que habéis obtenido con el producto. Así que animaros y esperamos vuestras respuestas. Y nada, la próxima semana volvemos con muchos más temas aquí en el Choco de la Sexualidad. Y continuamos aquí en el Choco 100.8 Berriozar y Ratia y lo hacemos con la sección del Choco del Bienestar. Es una sección dirigida a intentar buscar técnicas de autoconocimiento personal que os permitan alcanzar los niveles de bienestar personal para que intentéis tener una vida más estable y más gratificante. Esta semana queremos dedicar unos minutos para hablar sobre la importancia del pensamiento. En algunos momentos hemos hablado aquí en el programa de pensamientos negativos y esta semana queremos hacer un poquito de hincapié en aquellos positivos, esos que se necesitan dirigir a lo que sería nuestro cerebro para que las cosas que vayan sucediendo, las diferentes situaciones que sucedan en nuestro día a día, intenten ser más gratificantes y nos tomemos la situación de mejor manera, aunque pueda que en algunas ocasiones sean más negativas que positivas. Sabemos que en ocasiones resulta complicado porque, por el tipo de sociedad en la que vivimos, los refuerzos que generalmente se suelen hacer tienden más hacia la negatividad que hacia la positividad. Por eso es importante hacer un ejercicio de reconstrucción de los propios pensamientos. Y os podéis preguntar, ¿cómo podemos hacer esto? Pues es muy fácil. Una técnica bastante sencilla consiste en la escritura. Por ejemplo, ante un día que tengáis más negativo, una temporada que estéis con más ansiedad y con una carga, ¿no?, hacia vosotros y vosotras y las personas que forman parte de vuestro alrededor, intentar escribir todo aquello que os tensione, todo aquello que os cargue, todo aquello que os produzca malestar. Pues bien puede ser la opinión que tenéis acerca de vuestra pareja, acerca de una amiga, acerca de vuestra familia, o si no, pues simplemente escribir lo mal que os sentís con vosotros y con vosotras en ese momento, o con la calidad de lo que es vuestra vida. Escribirlo en un color y os recomendamos darle la vuelta utilizando un color diferente. Por ejemplo, una vez que escribís el pensamiento que os está creando ansiedad, os recomendamos que abajo escribáis ese mismo pensamiento, no el mismo, sino darle la vuelta. Si, por ejemplo, estáis en una situación mala que os parece que todo es negativo y que las cosas no van saliendo bien, intenta buscarle la vuelta dirigiéndote mensajes positivos hacia ti mismo o hacia ti misma. Por ejemplo, la situación es complicada, pero yo estoy intentando hacer por salir de ella, estoy buscando soluciones. Las cosas van cambiando lento, pero van cambiando. Mis objetivos están claros. Ahora lo único que necesito es que se vayan cumpliendo, etcétera. Es una manera de educar, reeducar lo que serían los propios pensamientos para que aquellos negativos que se producen de manera inmediata se vayan eliminando y podamos sustituirlos por nuevos pensamientos que nos produzcan más positividad o al menos que no nos produzcan esa carga de negatividad. Así que desde el Choco os animamos a que os dediquéis un rato a la escritura y que intentéis dar vuelta y que intentéis sobre todo buscar la calidad y el bienestar de cada una de las situaciones que se producen en vuestro día a día. Así que muchísimo ánimo en vuestro viaje de crecimiento personal. Llegamos aquí a la sección de Tu Choco, que ya sabéis que es una sección abierta a todas vuestras opiniones, reivindicaciones, ideas, sugerencias, etc. Esta semana, como ya hemos dicho en el inicio del programa, pues tenemos aquí a Irene y ella pues ha querido venir, ¿no?, al programa un poco pues para comentarnos el tema de la sanidad. Es un tema que, bueno, pues que todo empezó, ¿no?, este verano, el día 1 de julio del 2012, que en el paquete de medidas del gobierno de Mariano Rajoy para ahorrar en materia de sanidad, se comenzaba con el Real Decreto 16/2012 para un nuevo sistema de aportación farmacéutica o copago farmacéutico, también conocido como el medicamentazo. Entonces, desde este momento hasta ahora se han producido bastantes opiniones y bastantes reivindicaciones en torno a lo que sería la sanidad. Entonces tenemos aquí a Irene, que controla del tema y que le apetece un poco reivindicar, ¿no?, lo que está pasando y situarnos, ¿no?, a todas las personas que estamos aquí, pues a ver qué está pasando. Irene, ¿qué pasa con la sanidad? ¿Qué está sucediendo en el país con todo este tema? Uf, pues es un tema bastante, bastante extenso. Además tiene varios ámbitos. En uno, como bien has dicho, es el tema del copago farmacéutico. A mí me gusta más, como muchos periodistas lo acuñan, no es el repago, porque realmente lo estamos pagando con nuestros impuestos. Que aquí nos parece que no vemos que solo cuando viene la declaración de la renta nos acordamos de Santa Bárbara, pero damos una pasada de dinero, que somos muchos españoles. Lo que pasa es que como la mitad está en Suiza porque la han robado, pues claro, nos parece que hay menos. Pero vamos, o sea, eso, el primer punto, el repago farmacéutico. Me gusta eso de repago. Porque es verdad. Que estamos volviendo a pagar, o sea, es que no tiene sentido. Luego, el tema de los conciertos con empresas privadas y un poco, sobre todo, la duda que se está sembrando sobre la sostenibilidad del sistema. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, sí que es verdad, como sanitaria que soy, también voy a hacer autocrítica. Aquí no se piense que vengo aquí yo a criticar a todos, ¿no?, y diga, no, es que está bien aquí y suelta la movida y ya está. Pues no, pues a ver, vamos a hacer autocrítica y sí, pues los sanitarios pues hemos creído un poco que el dinero, que los recursos no se agotan, que como no es una empresa privada, que tengas muchas veces un jefe que te, ¿sabes? Claro que los jefes achuchan, pero no te achuchan igual. O sea, pues claro, pues muchas veces pues decimos, va, los recursos son, pues bueno, pues no inagotables, pero se puede tirar más. Pues bien, pues es verdad que no, que sí que se agotan y que sí que tener. Pero vamos a ver, también es verdad que dices, no, es que en el servicio sanitario hay gente, hay gestores, hay jefes, hay tal. Bueno, bien, sí, es verdad, como en cualquier empresa. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa gestión, no? ¿Dónde está ese momento en el que, yo qué sé, vamos a suponer a un nivel muy pequeño, de que yo si tengo que gastar 3 jeringuillas en vez de 5, ¿por qué no me lo dicen? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa gente? O sea, luego ahora estamos pagando a base de que los jubilados paguen un esto, o diciendo que no hay suficiente dinero y que es mucho más... mucho más eficiente el contratar, por ejemplo, quirófanos a hospitales o a empresas privadas, ¿no? Bien, bueno, no sé, yo sí que creo la sostenibilidad del sistema, yo sí, y la verdad que no me creo mucho. Yo creo que es más la gente la que está, que desgraciadamente se lleva muchos años votando en Navarra, tira pues para el liberalismo, como gente de derechas que es, y yo creo que estamos tirando hasta el modelo liberal, que es bastante triste, porque el modelo liberal por excelencia, que es el estadounidense, está, bueno, no abandonándolo, pero sí un poco suavizando ese modelo liberal. Y ahora nosotros, que tenemos un modelo bueno, lo estamos, vamos a ver, si Estados Unidos está suavizando y nosotros estamos haciéndolo más duro. Es que no tiene sentido. Si estamos viendo que muchos países ven que ese no es un sistema bueno y que al final se gasta más y se pierde calidad, estamos haciendo eso, pues bueno, es un poco las ideas de ellos. Y claro, al final les estamos dejando, y claro, les ha venido de huevo de decir que no hay dinero y que lo hacen por no hay dinero. Estoy convencida. Claro que no hay dinero, claro que hay paro, claro que sí, que lo vemos todos los días. Menos dinero hay, pero yo creo que la solución no es llevarlo a lo privado. Yo creo que tampoco, y es más, el otro día no sé quién era, si era Esperanza Aguirre o, bueno, pues algún politicucho de estos, que al final, en cierto modo, ¿no?, lo que decía era que al ser un sistema privado, ¿no?, lo que se iba a dar es mayor calidad, ¿no? Como la persona paga, entonces es como que mejoras la calidad, cuando yo creo que no debe de ser así, ¿no? La sanidad es un sistema universal que al final es un derecho de las personas. Pero el tema es que la persona también en lo público paga. El tema es que no es un dinero que tú hagas con una tarjeta de crédito, sino es un dinero que pagas anualmente a Hacienda. Pero es que la persona paga. El tema es también que no hemos sido muy conscientes de lo que hemos tenido. Yo creo que también la gente, ahora la gente de la calle está como más... queriendo proteger la sanidad porque la ve peligrar, pero creo que es ahora cuando estás siendo consciente, ¿no? Porque yo muchas veces en mi trabajo diario, o sea, venía la gente y te exigía, ¿no? Pues, joder, ya enseguida dudar de los profesionales o ya enseguida decir, bueno, es que, por ejemplo, para esta torcedura de tobillo no te hace falta una placa, y exigiendo una placa, si tú igual supieras que bueno, una placa te puede valer 70 euros, claro, joder, pues te lo podrías pensar. ¿Qué pasa? Que sí, claro, lo que dicen ellos, sí, es que en la sanidad privada, claro, te van a cobrar los 70 euros si vas a ser consciente, pero ya igual, es que ya las, o sea, también la pagas en la sanidad pública, solo que no ves el dinero, es lo que te digo, no ves la tarjeta de crédito. Entonces, que no nos engañen, que también lo pagamos. Eso es, sí, al final. Hay que ser muy conscientes de ello, hay que ser muy conscientes de que es un servicio como cualquier otro. Pero es que la gente no hemos sido conscientes, estamos despertando ahora, y sobre todo por el caso de Madrid. Y cuando, o sea, y como consiga Madrid, vamos todos detrás, así que tenemos que, bueno, hombre, no te digo de que nos vayamos todos a Madrid, pero desde luego ser muy conscientes de lo que está pasando y que, vamos, que no cerrar los ojos porque es que esto, vamos, y es un sistema, o sea, ahora mismo, ayer vi las noticias que el sistema, bueno, que tenemos el mejor sistema de trasplantes del mundo desde hace 21 años, o sea, es una pasada. Y no, y lo van a destruir, es que lo van a destruir, van a negociar con todo, con trasplantes, con todo, que con eso no se negocia, hombre. Y un poco igual la duda, ¿no?, que le puede surgir a la gente si se va a convertir en, ¿no?, en privado. ¿Qué va a pasar con la gente que no tenga medios, ¿no?, quizás económicos, para acceder a la sanidad? ¿Se va a seguir dando la cobertura que se necesita, pues, para determinados casos ante determinadas situaciones? ¿O cómo se va a plantear? ¿Tú más o menos estás informada al respecto, Irene? Pues la verdad que no lo tengo nada claro. No sé cómo va a quedar. La verdad que yo creo que sí que se quedará. Hombre, vamos a ver, eso se verá mermado. Tanto tienes, tanto vales. Eso es el liberalismo. O sea, es que eso es así. Eso... Entonces, pues lo van a hacer así, pues sí, dejarán, claro, cuanto más dinero aportes, pues me supongo que mejor calidad, entre comillas, tendrás, ¿no? Y lo dejarán, lo demás un poco, pues bueno, un poco, pues eso, pues tipo el modelo americano, ¿no? Tipo un modelo para que no tenga un modelo de beneficencia, que en fin, os podréis imaginar cómo será eso. Y es que, pues es que es el gran negocio. Ahora, ¿dónde van a poner el morro si no tienen el ladrillo? Ahora es la sanidad. Porque además la gente con el tema de salud pues no se la juega y se va. O sea, así como antes decía, pues yo no me importa pegarme toda la vida pero tener un hogar, ahora que ya no pueden decir no todavía pagando pero tener un hogar, ahora que ya no se puede, es decir, no me importa pagar lo que sea pero tener salud. Y van a por ello, o sea, y yo cada vez lo tengo más claro. Entonces, pues sí, pues se aprovecharán de todo eso, tanto tienes, tanto vales. La verdad es que es una auténtica pena, ¿no?, que se esté dando esto y que se esté dando este cambio, digamos, en el sistema, porque yo creo que durante muchos años se ha luchado, ¿no?, por conseguir un sistema de bienestar de calidad, ¿no?, en el que tengas unas coberturas amplias en diferentes sectores, ¿no?, en diferentes áreas, ¿no?, de lo que sería la vida de las personas. Entonces yo creo que empezar ya a privatizar y a en cierto modo clasificar, ¿no?, personas por más tengo, mejor calidad, menos tengo, voy a ser peor tratado, menos accesos, más dificultades, ¿no? ¿En qué va a repercutir todo esto, ¿no? Quizás en que las personas no puedan ni desarrollarse y llegar a unos estados en los que la verdad es que no sé, yo no quiero ni pensarlo, ¿no? En cierto modo, lo que se puede llegar a conseguir. Yo la verdad que pues estás un poco desesperanzada, un poco tal, ¿no? Pues al final, pues mira, por ejemplo, también el tema en Navarra mismo de las urgencias rurales, o sea, se cogió, bueno, esta señora que se ha ido, no sé, se ha debido de ir con unos, bueno, con unos sacos así de dinero tremendos, porque esta que anterior consejera que hizo un montón de edificios que no se van a, vamos, que son edificios nuevísimos vacíos, que no se van a llenar en mucho tiempo, por los que no hay recursos, también anunció a bombo y platillo su reforma de la urgencia rural, ¿no? La urgencia rural puso ahí, ala, ha hecho un montón de gente andar y tal, ¿y ahora qué? Ahora esos pueblos que han vivido, pues que han tenido una seguridad, ¿no?, de tener a alguien de guardia y a alguien a mano en un momento dado, ahora pues se les va a quitar, se les quita lo que se les da. Y a volver a hacer chapuzas, pues porque en vez de coger y hacer las cosas bien y sentarse y decir, bueno, vamos a centrarnos, no hacen más que parches y chapuzas, ¿no? Y al final, no, es que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, ya, pero ¿por qué no hay dinero? ¿Por qué? Eso es. Primero que la mitad está en Suiza, que estoy indignada, que es que no hay derecho. Y la otra mitad, pues es que toda esa clase de construcciones que, a ver, que es que realmente lo que no hay es un control. Y eso es a mí lo que me repatea y por eso el país va mal. Es que es un descontrol. A ver, esta señora, ¿por qué tenía que hacer 3 edificios? Sí, pues porque, hombre, está claro que ella, para llevárselo calentito, ella ya se ha ido, ella no tiene el poder. Pero, joder, ¿quién hay que diga, oye, realmente hace falta estos edificios? Porque aquí nadie dice nada. Yo, vamos, era de cajón. Yo los veía construir y decía, pero si es que esto es un sinsentido. Pues sí, la verdad es que al final, cuando se hacen las cosas, hay que intentar hacerlas bajo un uso de algo, ¿no? Más ahora que no hay dinero, supuestamente. Sí, luego lo que pasa también, o sea, a mí me hace gracia, son jefes porque tienen mucha responsabilidad, ¿no? Entonces cobran tanto porque tienen mucha responsabilidad. Bien, ¿dónde está esa responsabilidad? Porque aquí cuando pasa algo no va ninguno ni a la cárcel ni a juicio ni se les imputa. Eso es, pero tranquila, que si alguien roba un poco de comida o alguna historia, van a ser, vamos, muy muy castigado y al trullo de cabeza. Ayer leí en la Morea, 8 meses de prisión por robar ropa en la Morea. Y luego otra gente que ha robado tanto dinero que está tan a sus anchas, vete tú a saber dónde. Así que así es este nuestro país o su país. Así que veremos qué pasa, ¿no, Irene, con todo el tema de la sanidad? Esperemos que no sea dañina la situación y que por lo menos las personas sigamos contando, ¿no? Con, bueno, pues que no nos fastidien más de lo que ya nos están fastidiando, ¿no? Pues sí, pues a ver si hay suerte y gana la coherencia, aunque no sé. Ya sabes que aquí tienes las puertas ya muy abiertas, ¿no? Que te vas a convertir en nuestra colaboradora estrella, pero es que Irene tiene muchas cosas siempre que aportar, así que aquí nos llama, nos insiste en que quiere venir, y nosotros ¿cómo le vamos a decir que no? Nosotras, pues no, oye, pues aquí... Yo siempre encantada, por Dios. Así que vamos a ver si nos vemos de aquí a unos meses para ver cómo ha ido todo esto, volver a debatir el tema de la sanidad y ver si nos siguen hincando demasiado ahí en el malestar de lo que sería nuestra sociedad. Así que seguimos en contacto. Y ya a 2 minutos de las 7 de la tarde y con esta sintonía que nos va llevando al final del programa, pues llega el momento de deciros agur, hasta la próxima semana. Esto ha sido todo esta semana aquí en El Choco. Esperamos que hayáis disfrutado de todos los temas que se han visto, que sepáis, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión a lo largo del programa, que lo que se ha ido tratando va a estar publicado en el Facebook, así que con calma, podéis consultar las ofertas laborales, también podéis consultar, pues que no os acordáis cómo se llamaba el gel este de los orgasmos femeninos, pues lo vais a poder ver con calma, también un poco la importancia del pensamiento y las modificaciones que se dan en él y todo lo que se ha ido viendo. Agradecemos la colaboración de Irene, que ya se nos ha ido corriendo ya, que tenía cosas que hacer. Aquí se nos van toda la gente, todos los colaboradores, más que rápidamente. Así que nada, que un auténtico placer, que miren al habla como todas las semanas, que la semana que viene volvemos aquí de 6 a 7 y que también podréis disfrutar de las repeticiones del programa a lo largo del sábado, el domingo, de 4 a 5 en la 100.8 Berriozar Irratia. Si no, también lo podéis hacer en la página de guskiplaza.net, que también se cuelgan los programas, o si no, en el Facebook todas las semanas colgamos el programa, pues para que la gente que anda un poco más rezagada y va un poco más tarde, pues porque sabemos que de 6 a 7 son horas igual un poco ahí puntuales, que la gente igual no está disponible 100%, pues que también lo podéis escuchar en el Facebook, que lo colgamos todas las semanas. Así que pues nada, poco más que decir, que esperemos que disfrutéis un montón de estos días que tenéis por delante, que alcanzar todas las metas que tengáis y que a disfrutar al máximo y a ser más que felices. Así que hasta el jueves que viene, agur.